¿Sabes qué? Yo no, en general no compro rifas y esas cosas. Hace bien, sí, sortes. Porque son todos cuentos, señor. No, todos está cuentos. Está todo arreglado, igual no, que la Lotería Nacional, señor. Pero, está arreglado. Son, me gusta se la sacan, comprar. Se la sacan siempre ellos. No, sí compré rifa para el viaje egresado de mi hijo. ¿Cómo? Está todo arreglado también. Que juntan. Está entongado la profesora. Los premios son pésimos, pero uno sí compra ¿qué, igual. ¿Qué le dan de premio? A ver, en el de su hijo, cuénteme. Solo la porquería. Una, por ejemplo, es una un juego de ollas. ¿Un juego de qué? De ollas, casi. ¿Para qué quiere un juego de ollas? Ese es el primer premio. Está loco, usted nadie. La gente ya tiene juegos de ollas. Bueno, pero eso... Justo, que le parece que está el mundo como para cambiar las ollas. Pero el padre de un compañero trabaja en una empresa de estas que dan las cacerolas y hacen las ollas. El cacerolazo. Y bueno... Ese es el primer premio. Y después... Oh, ¿cómo será el segundo, me imagino? Imagínese el resto. Claro, sí. Pero bueno, pero ahí hay un fin que es colaborar con los niños que... Claro, sí, sí. Que se van de viaje de egresado. Pero yo le hablo de... Los niños pobres que se van de viaje de egresado. Sí, yo les estoy hablando de plata fuerte. Ajá. De guita que usted se gana... Vio que todo esto del loto, todo eso que nunca gana nadie, siempre está el pozo vacante. Sí, sí. Se junta mucha plata. Ponele que uno se la saque, dice usted. Si usted se la saca, por ejemplo, yo leí que... qué sé yo, 40 millones de pesos. Más, le digo, en el loto de Italia se había batido el récord de un pozo vacante de 111 millones de euros. Pero eso ya 111 es, millones de euros. Plata grande hasta para un país. Pero señor, yo le compro un jugador de claro, de Real Madrid. Claro, comprar a Messi, sí. Le sobran 11 millones de pesos. No, me parece que no le sobra. De dólar, no le sobra nada. ¿Y qué le hace hacer a Messi? Usted se lo compra a Messi. Pero usted, ¿por qué no se...? ¿Sabe que me compraría yo? ¿Qué? Una parte de un jugador. ¿Y cómo se puede eso? De... ¿Cómo no se va a poder? Sí, sí, hay clubes que tienen... Claro, el pase. El 40% de Guanchope Ávila. Y yo no tengo mucha plata, pero por ahí, incluso como inversión, te podés comprar. Deme el 3% de Pavón. ¿Y cuánto se gasta en eso? Y bueno, no sé, lo que sea. 50 mil pesos lo compras. No sé, lo que sea. El 3% de Pavón. Ahora, ponele que te sacas una plata grande y te compras entonces un porcentaje mayor de un jugador más caro. Claro, ahora es no digo Messi, pero ponele, qué sé yo, Piqué. Pero uno más joven, porque... O uno más joven, no tiene mucho son más baratos también. Más barato y con más futuro, más... Claro, tiene razón. Por ahí, bueno, Asensio, del Real de Madrid. Sí. Te comprás el 10% de Asensio. ¿Y qué? ¿Y el tipo entonces...? ¿Y lo tenés? ¿Y para qué lo tiene? ¿Qué y le dice? Pobre, el día que lo venden, te vienen y te pagan el 10%. Dice, somos del Real de Madrid, vendimos a Asensio en 80 millones de euros. Tome, sí. Estos 8 son suyos. Bueno, ¿y usted cuánto lo pagó? 10. Se le lesiona Asensio. Sí. Usted está, imagínese, en ascuas mirando el partido, que no le peguen. No, claro, porque sí, está usted desesperada. Se descapitaliza al instante. Claro. No, peor es el inversor perverso, que se compra un jugador de fútbol más barato que Asensio. Estoy hablando de algo más barato, pero un millonario, pero para hacerle hacer otra cosa que no sea jugar al fútbol. Ah, lo saca del equipo. Lo saca. Y lo pone a atender una agencia de remises. Sí, sí. Yo lo y tengo... todos vienen porque está el tipo, está claro, el jugador de fútbol. Afirma autógrafo al mediodía. Claro. Y los chicos se sacan las fotos. Y el tipo maneja por ahí también. Ah, claro. Vos pedís un remis y en una de esas te toca Videla. Sí. O qué sé yo, cualquiera. Sí, un jugador, claro. Y bueno, ese no deja de ser un atractivo. Fabra, el de Boca. ¿Cuánto vale Fabra, por ejemplo, no sé, en el mercado? No tengo idea. Pero con 111 millones de euros me alcanza. Sí, te sobra bastante. Me sobra bastante. Bueno, pero ¿qué haríamos si sacáramos esta cantidad de guita? Además de comprar jugadores. A mí es lo que me gusta, pero no sé dónde la pondría. Y me gusta la caminata lunar, esos globos que ahora no hay mucho. Como globos. Esos globos que había en las plazas inflables, gigantes, que uno nunca saltaba... Vi eso, sí, no sé. Que se saltaba adentro, la caminata lunar. Ah, eso. Que los chicos saltan adentro. Como, sí, es como sé un... que ibas a esperar a ser rico para comprar esa pavada. No, es inmenso, no. ¿Eh? Es un lugar muy grande. No, no, hay que comprar, ponerle... hablamos de una escalera mecánica. ¿Y dónde la pone? En la casa, ¿dónde la va a poner? Pero en su casa, bueno, se compra una casa nueva. Se compra una casa nueva con escaleras mecánicas entre un piso y otro. Ah, usted bueno. va al baño, por ejemplo, arriba, sí. porque quiere ir al de arriba. Y va en la escalera mecánica, sigue haciendo pose. Y trae una mina, por ejemplo, y dice, un momento, querida, voy al baño. Y se pone arriba de la escalera mecánica y hace pose así. Ay. Ahora, y tiene que tener igual otra que baje. Otra que baje, si no... No, es que prende y apaga la... No, porque siempre si anda por el mismo lado, claro. usted para bajar tiene que bajar a todo lo que da y va progresando muy de a poco. No, es sí, sí, sí. Le dicen el hámster al tipo. Yo creo. Claro, claro. Me parece que avanza, pero no. Eso no está mal, ¿no? O veredas mecánicas. Bueno, que para sí. ir al fondo es de una vereda que se mueve sola. Usted se para ahí, los mascafillos... Claro, como una transportadora. Ahí voy, ahí voy, amor mío, y si va en la escalera mecánica. Qué lindo eso. De... O en la vereda mecánica. Está muy bien eso. La... Para eso hay que tener plata. Pero es un derroche. Uy, dice, fui a ver a lo de fulano, la guita que tiene. Ahora es un derroche de energía porque la escalera mecánica funciona todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ustedes quizás está todo el día. No, arriba. A lo mejor hay que no, hay de las que funcionan solo cuando uno cuando se acerca. Sí. Sí, yo he visto en, es en más algunos cara, lugares. Es más cara, pero más gasta cara. Menos a la larga. Y sí. Que solamente cuando uno se acerca empiezan a funcionar. Eso está bien. Como lo pido, me causa gracia esos ahorros de millonario, como los autos muy, muy caros de alta gama. Claro, que gastan poca nafta. Que gastan poca nafta. Que vale $1,000,000, con lo cual usted podría comprar nafta de aquí hasta su muerte. Sí. Y se la gastó toda en el auto. Sí, la, sí, la, claro. La... Le dice, ah, no, eso sí, consume muy poco. Claro, por eso son caros. Debe ser por eso. Pero bueno, un auto eléctrico no estaría mal. Sí, el eléctrico, bueno, pero veo que hay prototipos. Todavía no hay autos eléctricos que desarrollen una gran velocidad. No. Y no. con una autonomía. Los eléctricos son caros, gastan poco y andan mal. Bueno. El auto sí. no tiene dónde cargar la electricidad, anda a baja velocidad, por ahí bueno. no reacciona rápido, no sé. Bueno, cada rato se descompone, esto se lo bueno, agrego yo. Bueno, no sé, no, eso lo agregó usted. Esto se lo agrego yo. El auto eléctrico, le hago una nota al pie que viene en forma de pregunta. Sí. El auto eléctrico los días de lluvia, ¿no es peligroso? Es peligrosísimo para mí. Todos los días. Todos los días es peligrosísimo. Vos ponés la mano en un lugar que no es, no sé cuántos voltios tendrá eso, pero te fulminá. Y debe estar aislado. Claro, no, no, el día de lluvia no hay que usarlo, me imagino. Y sale todo... Sí. Cortocircuitos. Y... Agarra un charco, por ejemplo. Te fulminás. ¿Es peligroso? O te caes adentro del agua. Claro, peor. Peor, sí. Se fulminan todos los que están ahí. Hay una inundación. Agarra un auto eléctrico que está estacionado. Sí. Chao. Y además se van, claro, se van electrocutando todos. Todos, todas las personas. Todos los que estaban... Sí, el destino de la humanidad es electrocutarse por esta clase de agua. Bueno, no sé, señor. ¿Qué le parece un zoológico, un pequeño zoológico? Eso es muy de rico, ¿eh? Eso es de rico, porque ahora, sí. ¿sabe quién los puede conseguir baratos los animales? Vio que están cerrando los zoológicos en todo el mundo. Claro, pero también está prohibido, ¿no? ¿O no? Pero para el millonario, si usted es nuevo rico, no hay nada prohibido. Señor, el que tiene ya plata, sabrá. Hace lo que quiere. Ya sabrá cómo proceder. Claro, y entonces, no muy grande, pues si no es muy esclavo. Y bueno, tiene que andar, bueno, pone un tipo, ¿no? Que le dé de comer. Sí, más un tipo, porque si usted, ¿qué se compra? A ver, ¿qué quiere? Yo le anoto. A ver, deme buenas tardes. Lo más caro, le digo, son los más vistosos. Los animales más caros. Bueno, elefante es caro. Elefante no me compraría. ¿No? Porque es muy muy pesado el elefante para entrar. ¿No? Por ahí te rompe algo. Muy, y bueno. muy destrozón. Y bueno, el sí. elefante. En cambio, un tigre. Pero un tigre es más destrozón que un elefante. Sí, puede destrozar una persona sí. especialmente, ¿no? Sí. Pero hay que tenerlo bien encerrado. Pero un tigre hay que tener, un zoológico sin tigre. Porque usted lo tiene un tigre y lo tiene a Fabra, por ejemplo, que se lo compró. Claro. Y se lo come. Sí, se lo come a Fabra. Y tenemos sí. dos desgracias. Bien. No, me voy a comprar un tigre, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto vale más o menos? No tengo idea, pero un tigre debe estar... Y a ver... Calculemos. Y en dólar. Y en dólares supongo que unos $300,000. $300,000 un tigre. Y el tigre es muy caro porque... loco, más caro que una casa. Sí. ¿Usted qué prefiere? ¿Tener un tigre o una casa? No, no, una casa. Bueno, sí, pero usted quería comprar. Yo voy a vivir adentro de un tigre. Pero si usted quería comprarse un tigre, porque es nuevo rico. Pero ¿sí? Bueno, pues yo pensé que valían 50 mil pesos. Pero señor, se acaba de ganar... una motocicleta, más o menos. Se ganó 111 millones de euros y me anda. Sí, bueno, pero ¿qué? ¿Qué quiere tigre? ¿Que me lo gaste todo en un tigre? No, todo no, son 300 mil. El primer dólares. Día yo me lo gasto todo. No, si ¿qué animal más, un poquito más económico? Más económico tenemos. Más accesible, digamos. Un perro. No, perro no, perro no. Animales de zoológico, digo. Y... usted no va a ir a un zoológico a ver un perro. Y hay animales... estoy hablando, que... le hablo de un... una hiena. Una hiena puede ser, un puma. El puma, sí, el puma es más barato porque además es de acá, donde lo consigue. Claro. No hay que importarlo, vio cómo está lo de la importación. Exactamente, después puede ser ya en otro orden, un castor. ¿Eso se vende? Se... no, no sé si se vende. Sí, debe no, haber... no, está, no son muy atractivos, ¿no? No, porque... serpientes, ahí va, por ejemplo, serpientes. Sí, todo eso, esos animales, castores, serpientes, todo eso, lo vendemos por lote. No se vende de a uno. Como lote. Como las vacas. ¿Para qué quiero 20 castores? Quiero uno. No, pero nosotros lo estamos vendiendo por lote. Yo ah, no le ¿qué puedo... clase de piola son ustedes? No, bueno, mire. ¿Y por qué los tigres no le... me lo vendés por lote? No, no, le 20 tigres. No, señor, yo le estoy entregando 20 castores... 20 castores me hacen un dique. Pero bueno, señor, pero usted después hace lo que le parezca. Esto, yo ¿qué hago? Los largo, los tiro. Yo le cobro 20. Yo le tengo que cobrar los 20. Porque no, viene así. Entonces no quiero castores. Viene por lote. Déjeme pensar qué animal me conviene. ¿El tapir? ¿El tapir? ¿Qué sí. es? No se sabe bien qué es. Es como un chancho que medio deforme, que no llegó a evolucionar. Y después, escúcheme, por ejemplo... onda el hipopótamo, esa cosa así. Es bravo. Es bravo, pero debe ser un poco más económico que el tigre, ¿o no? No, no crea, ¿eh? Además, el hipopótamo... come mucho, ¿no? Está subestimado porque se dice, ¡ah, el hipopótamo, qué lindo! Es un animal feroz. Oh, no. ¿Puede destrozar con esa mandíbula que tiene? ¿Con esta? No, con la del el hipopótamo. Un auto, el auto que se compró usted... justo el auto eléctrico. Sí, ese auto se lo parte entonces en un segundo, porque come cualquier cosa el hipopótamo. Autos también. Abre la boca y lo que le tira, si usted le tira un Fiat 600, se lo come. O sea, se lo puede entonces comer. No me conviene, ¿no? Es muy feroz el hipopótamo. Mm. Es malo, malo, malo. Ese sí que es malo. ¿Y el chita? El chita está en vías de extinción, es carísimo. Es caro, ¿no? Es caro y... imagínese, si se le escapa no lo alcanza más, vio que corre... corre muy ligero, va creo que a 160 kilómetros por hora. No puede ser, 160, es una barbaridad. sí, sí, si está preparado, si está tocado. Y el chita lo tocan, por ejemplo, así como... en Warnes. Sí, le dan un golpecito, un poco de esteroide, qué sé yo, y te puede llegar a 180. No, señor, ¿quién le dijo eso? No le pasa eso al chita. ¿No? Además que el tema del chita, ¿sabe cuál es? Porque en general se dice esto a boca de jarro. Sí. Dice, sí, el chita corre mucho, corre mucho. Pero el tema es la aceleración. ¿En cuánto tiempo logra los 100 kilómetros? Sí, en 10 segundos, más o menos. No, muchísimo más. ¿Sí? ¿Y muchísimo qué? Más. Va a tener que hacerlo correr una hora para que... o no, sea, hay poco registro de que el chita corra eso. Bueno, ¿y el oso? ¿El oso cómo lo quiere? ¿Pardo? El más económico. Y el más, sí, el que está saliendo, el más económico, es el pardo. Claro. Pero, bueno, imagínense que también están los cargos de importación. Acá no tenemos oso. ¿No, no tenemos? No, no, no. Hay poco. No, nosotros lo traemos de Canadá. Imagínense, usted tiene que pagar el pasaje. Al oso. Pasaje al oso. ¿En qué viaja? En avión, señor, lo traemos. Sí, pero viajará a clase económica. Bueno, sí, en económica. Viaja no lo va a poner en primera al oso. Viaja en la bodega y viene dormido, ¿no? Lo tienen que sedar. Entonces me parece que... ¿Usted por dónde lo retira? ¿Lo va no, a no, mire, no. Voy a pensar otra cosa para comprar en tanto que nuevo rico. Y bueno, bueno piscina. ¿Usted quería solo? Piscina, todo lo que piscina se imagine. Piscina, ¿sabe cómo la tiene que tener? ¿Cómo? El rico, la piscina, con olas. Que haga con olas, con olas. Máquina de olas. Máquina y de le olas. Vaya reempujando el agua para atrás y para adelante. Sí. A mí me gustaría caro. Mucho que tuviera la forma de una especie de foso alrededor de la residencia. De la mansión. De la mansión. Que al mismo tiempo hace las veces de río. en la que yo puedo navegar. Ah, mira. Me construye un pequeño río alrededor de mi casa. Y bueno. No muy grande, ponerle, no sé cuánto tendrá mi casa, 866 por 50. Pero si soy rico, tiene que ser más grande, claro. Tiene que tener hectárea para hacerle un río, si yo me pongo a hacerle un río. Sí, buenas tardes. Porque veo que usted no se puede comprar un río, porque la costa del río no pero se vende. Lo puede hacer usted. Lo puede hacer un río artificial. Claro. ¿Y de dónde nace, si lo hace artificial? No, es redondo, no nace en ningún lado ni desemboca en pero ningún lado. Pero eso es una laguna. Es una laguna, pero parece un río. Claro. Usted lo hace, es angosto, lo hace pasar abajo un puentecito. Bueno, pero... Y le va dando, el sentido de la corriente se lo va dando con unas paletas. Pero, ¿y la corriente cuando llega, cuando se junta, digamos, la corriente? Bueno, sigue. Esto es como un reloj. Claro. Que va girando. Sí, va girando. Es un lavarropa grande. Claro. Y usted puede navegar ahí con su amada en un bote o lo que sea. Eso y puede bien. Tener una extensión considerable, 2 o 3 cuadras. Sí, además... Si, poner que tiene una casa de una manzana, no muy grande. Son 4 cuadras. Y sí. 4 cuadras de río, qué sé yo. Y le puedes hacer lindo. Algún firulete para adentro. Sí, ¿viste? Ya que se pone en gasto. Claro, un firuletito para adentro. Pasarle, incluso le puede pasar un cacho por adentro de la casa. También eso. Por la cocina le pasa, poner. Y usted los platos los lava en el río. Qué lindo. Pasa el río y le lava los platos y se lleva toda la podredumbre. Después sí. Vuelve. Pero bueno, ese es otro cantar. Sí, pero con tanta curva y contra curva. Y los filtros que usted le pone. Sí, pero mire que se le puede. Si tiene plata, se le puede desbordar, ¿eh? Se le puede desbordar. Se le puede desbordar. Es un problema. Pero bueno. Esa es una cosa que yo me compraría. Escalera mecánica, el río artificial, con una cáscada. Claro, una cascada. Una cascada total. Y sí, ya se puso un gasto. Claro. Con lo cual tiene que tener alguna pendiente el río. Una pendiente, alguna cosa, sí, ¿no? O venir agua de otro lado. De otro río. De un tanque que tiene arriba y le cae como una cascada artificial, la pone a cierta hora. Claro, no la tiene abierta todo el tiempo. No, es un embole. Bueno, por supuesto que si usted es un nuevo rico millonario, sí. También tiene que tener todo automático. Así como tiene la escalera mecánica, este río artificial. Sí, sí. También se le prenden las luces a una hora determinada. La puerta que se abre como subterráneo. Todo automático. Usted entra a su casa ni saca la mano en los bolsillos. Viene con una mina y dice, vení, vamos a esta casa. Se abre la puerta sola. La mina se desmaya. Y bueno, sí. ¿Qué hace? Sí. ¿Cómo se dice? Sí, el mismo sistema del subterráneo, le dice usted. Bueno, no le dice así. Sí. Le dice... Y le da para adentro. O de la ferretería francesa. Todas las puertas se abren. Todas. Salvo lo que no sé cómo hacer, si usted quiere, por ejemplo, se mete dentro de la pieza, ¿no? Con la mina. Sí. Y quiere cerrarla la puerta. Y usted cada vez que pasa por adelante la puerta se le abre. Y aparece la mina desnuda que está ahí y la ven todo. No. Y no. Ahí tiene que haber algún sistema que trabe. Que ya no se abra más. Sí. Usted lo cierra y dice, no, ya cerré. No, y si no, usted se cuida, ¿por qué va a andar pasando tanto por la puerta? Vamos. Sí, qué sé yo. No, bueno, señor. Sí, pero por ahí la mina va a buscar algo, viene desnuda, va a buscar algo, pasa delante de la puerta, se abre. No. Y están todos ahí mirando, qué sé yo. Dice, ¿qué es esto? Lo que podemos hacer es dibujarle una raya. ¿A la mina? No, señor, en el área de influencia de la puerta, hasta donde el sensor... hasta donde se abre o no se abre. Claro, entonces usted dice... En esta área, cuidado porque la puerta se abre automáticamente. No pases por acá cuando estás desnuda. Fulana, la mina. Claro, y usted le dice, le marca bien la raya. Una raya, le marca con una tiza mismo. No, se la hacemos bien. O ya viene marcada, se la hace hacer usted, para que tiene plata. ¿Usted es rico qué es? Claro. Entonces llama al tipo que hace la raya. Tenemos hasta un tipo aquí, que las hace. Claro. Y perfecto, entonces usted ahí se maneja con total comodidad e independencia. Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico. No tiene ningún problema. Y ahí, por ejemplo, que en la pieza también todo es inteligente. Sí, por supuesto. Usted piensa una cosa y ya sucede. Todo, por ejemplo, la cama se le calienta sola. Ah, mira vos. Una noche de frío. Ya, tiene frío. La mina viene y dice, che, qué frío que tengo. No te preocupes. No importa. ¿Y usted qué hace? Aprieta el botón. Aprieta el botón o lo piensa nada más. Claro, eso es más caro, sí. Sí. Lo piensa. O lo dice, creo que lo dice. Sí, porque dice, ay, qué frío que tengo. Y enseguida. empieza todo a andar. Sí, mejor que lo diga, porque veo que hay gente que piensa mal. Sí, piensa frío y le sale caliente el pensamiento. Y claro, o por ahí tiene pensamiento secreto, vio que se expresan... Y que ni siquiera el pensamiento que tienen ni siquiera es patente para ellos. Claro, no. Piensan cosas que ni siquiera ellos saben que piensan. No, es así. Es terrible. Aparece el funcionamiento cerebral. Y ahora, ¿cómo sabe el aparato? No, es mejor, reconoce la voz, ¿no? Reconoce la voz. Claro. Nosotros fabricamos toda esta tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Viene usted una tarde aquí. Sí, sí. ¿Tiene que ser a la tarde? No, puede ser, en cualquier momento. Ah, bueno. En el horario de atención al público. Voy a ir a la tarde. Bueno. Usted viene a la tarde, le grabamos su voz. Ah, bueno, mire, diciendo... a mí el que me sale bien es el tango este, el Taita de la Rabada. No, pero usted no tiene que cantar, no es para grabar. ¿Cómo dicen? ¿Me graba qué? No vamos a grabar un disco, señor. Ah, ¿y entonces qué vamos a grabar? Lo que le digo es que grabamos el registro de su voz. Por ejemplo, usted dice, la quiero caliente. Ah, ese no lo saco, el Taita de la Rabada sí. No es un tango, la quiero caliente. Ah. Usted dice, la quiero caliente. A ver, la quiero caliente. Muy bien, bien. Quedó grabado. Sí. La quiero fría. La quiero fría. Perfecto, entonces la cama va a estar fría o caliente. Ay, no puede estar más o menos, porque si no va a estar siempre muy caliente o muy fría. No, pero es que no va a estar o muy caliente o muy fría, entendemos que es algo... No puedo grabar, la quiero caliente, pero no tanto. Sí, podemos grabarla, pero no tanto. Claro. Sí, se la podemos hacer. Y así cada cosa. Que la quiere... La luz automática, por ejemplo, que se baje la luz a penumbra. Oh, qué bueno. O de color rojo, sí. Si usted va con su novia. Rojo, dice usted. Claro. Y se pone todo colorado y la mina, imagínese, ¿no? Y sí, no deja de ser... Bueno, ¿qué otra cosa? Eso ya está, fenómeno. La casa inteligente. Y cosas de parte... El zoológico. Montaña rusa. Una montaña rusa. Porque digo, ya que hizo el río. Claro, un parque de diversiones. Y se puso en gasto con todo, digo. Momento, ¿sabe que un ferrocarril particular? Sí, pero no por adentro de su casa, porque ¿para qué lo quiere? Sino que lo lleve a usted a la estación. ¿Por qué? A la estación del ferrocarril general. Entonces usted no tiene que andar caminando hasta la estación. Pero usted es un nuevo rico y se va a ir a tomar el Roca. Y toma el tren suyo. Sí, el tren suyo. Se compra un tren, vive, ponele a 6 cuadras de la estación Casero. Sí. O sea, usted me dice, usted es nuevo rico, no va a vivir a 6 cuadras. Bueno, pero... Ni tampoco se va a tomar el tren en la estación Casero. Sí, tiene razón. ¿A dónde va a ir? Me parece que tengo que cambiar más radicalmente de vida. Claro, pero a la estación Casero para ir al laburo. ¿Y pero qué laburo, señor? Ganó 111 millones. ¿En qué laburo? Claro, tiene razón. ¿Para qué voy a ir? No voy más mejor al trabajo. Vaya a visitar. Y si no voy a ir, ¿para qué quiero el ferrocarril? Y porque bueno, si no, no estaba mal. Un ferrocarril con un trencito, hay un vagón, tranquilamente por Avenida San Martín, y sí, hasta bueno. La vía, y ahí en la vía lo deja en la estación. Usted se baja del tren, se sube al otro. Pero además, cuidado que se le cuelga a la gente de su tren. Sí. Porque a varios lo deja bien su tren. Bueno, si lo quiero llevar, lo llevo. Eso es una cosa mía. No le pregunta nada. No, señor. Se le cuelgan ahí, vamos. Bueno, me parece que no era una buena idea. No, me parece. Un subterráneo que... mejor todavía. Eso es más caro. Sí, claro. Eso es mucho más caro, mire. Nosotros estamos ofreciendo 10 metrobús por cada subterráneo para los nuevos ricos. Claro. Y todos agarran el metrobús. Y todos agarran, sí, los 10 metrobús. Que es lo mismo de antes. O sea, el metrobús es un colectivo. Bueno, pero sale, tiene salida, ¿no? Sí. Sale bien. Bueno, está bien. ¿Y qué le parece? Sí. Yo tendría un canal de televisión propio. Y eso puede andar, ¿eh? Un canal propio de televisión para mí solamente. ¿Y usted qué hace? ¿Qué es actor? ¿Qué? No, yo no hago nada. Para ver, para mí como espectador. Y me lo contrato. Atrás pongo un estudio, en el fondo. Sí. Y me contrato una programación para mí solo. La veo yo solo. Contrato con él, Fantino, ¿no es cierto? Viene Fantino y hace reportajes para mí. Pero si los puede ver igual ahora... No importa, pero yo no exactamente lo que yo quiero. Ah. Por ahí hace reportajes amigos míos. Y bueno, pero es... yo me los veo. ¿Y eso le gusta a usted? Va a estar... Porque mire que va a estar... No, no me gusta, pero bueno, pero es una cosa. Sí, podría ser. Tiene que ser algo que yo no pueda ver en la televisión. Sí, de todas maneras me parece que se va a gastar la plata, no la va a poder recuperar, ¿eh? Me parece, bueno, pero son gustos que yo me doy. No, está bien los gustos que imagínese, si yo le digo a Fantino de qué tiene que hablar. Y bueno, sí, puede ser. Claro. Puede ser. Fantino, por favor, viene el tipo y dice, buenas tardes, dice, ¿de qué quiere que hable hoy? Bueno, dice, yo le digo, ¿por qué no me cuenta que usted se compró una heladera y no le andaba? ¿Y por qué eso? Y porque le eso le sale bien a Fantino. Bueno, sí, pero... Dice, pero no me compré ninguna heladera y no me andaba. No importa, pero a mí me gusta que usted cuente eso. Que lo invente, sí. Claro. Entonces el tipo agarra y dice, me compré una heladera y no me andaba. Y tiene después este contrato otro. Que le... Oh, sí, le dicen como si le interesara, ¿no? Sí. Y yo me lo veo. Bueno, pero ¿cuánto puede durar eso? Porque... Eso, dice, mucho tiempo. Yo me compré una heladera y no andaba. El otro le dice, ah, no me digas. Esto puede durar 3-4 horas tranquilamente. Sí. Bueno, pero... Claro, no es que no es... ¿Cómo puede ser? Que así andan los empresarios. Sí. Que no puede ser que yo la pagué la heladera y tengo aquí tengo la garantía. Y fui, el tipo miró la garantía y me dijo que no servía porque estaba rayada. ¿Y estaba... en eso se va a gastar la plata usted? ¿En escuchar ¿en eso? Y sí, digo, le pongo como un ejemplo. Bueno, sí, un ejemplo, pero pídale otros temas a Fantino. Por bueno, ahí. Le puedo pedir también, sí, qué no sé yo. Sí, de la campaña de Boca de Carlos Bianchi. La campaña de Boca de Carlos Bianchi, ¿qué campaña, por ejemplo? Y así. Bueno, sí, datos, no sé, goles, igual eso ya lo puede ver, me parece, en internet o en otro lado. Bueno, entonces, ¿para qué quiere que se lo pida a Fantino? Y no sé, porque usted... Me a mí lo que me gusta de Fantino es cuando compra algo y no le anda, eso me gusta. Eso es un lindo programa. De... Sí, sí. Compré algo y no me andaba. Claro. Y todo el día cambian de cosa. Y siempre un heladero, un televisor, otra heladera. Pero los problemas después son más o menos las mismas circunstancias. Bueno, pero usted, al final, me parece que esto de ser rico no era tan bueno como yo pensaba. No, vio que hay otro problema también. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y si no le dice a Fantino que hable sobre cómo es ser nuevo rico, qué invertir la plata... Y él mismo le va a decir. ¿Él es nuevo rico también? No, no sé si... ¿Qué se sacó el calle? ¿Cómo se llama? ¿El loto? El loto. No, no creo. Ah, no sé, no lo sé. No sé si es rico. No sé, señor. Ah. No lo conozco. Bueno, entonces usted lo dedicó de otra forma. Yo tampoco lo conozco, pero bueno, me imagino que... No sé. Que debe ser muy rico. Y no sé, es probable. Que bueno, sea, no importa. Trabaja, le pagarán. Pero bueno. No se ganó el loto si no se hubiera hecho público. Claro. Y como el loto este queda bastante. Claro, pero por ahí se lo ganó y no dijo que se lo ganó, porque si no, todos lo van a jetear. Pero vio, sí. O ahí sospechan que él se lo ganó porque es amigo del tipo y que ya le dijo, el tipo le dijo qué número iba a salir, si él sabe todo. Bueno, ¿cómo, no. ¿Cómo sabe? No va a salir, cómo no va a saber qué número sale? No sabe, señor, ¿cómo? Eso no lo va sí, a saber. Sí, señor. Eso no lo sabe. Bueno, no me gusta esto. ¿Qué otra cosa quiere que me compre? Y no sé qué a mí me gusta mucho, ¿sabe qué? Todo lo que tenga que ver con canillas, sí. Que sale, ponele, jugo de naranja, licuado. Un licuado que salga por una canilla. Cosas ricas, todo. Usted va al baño, abre la canilla y sale refresco de granadina. Sí, pero imagínese que usted tiene... extraordinario. Eso viene en la mina y usted abre la canilla y sale algo rico. Sí, el licuado de banana con leche. Ahí está. Pero usted tiene su licuado de banana con leche, sí, en el baño, en la canilla del baño, amor. Y puede abrir la canilla y se lo toma. Pero imagínese usted que tiene que tener los tanques con los... No sé, eso resuelva menos. Bueno, no, pero lo resuelve. Porque tengo que me voy a subir arriba del tanque a limpiarlo, ¿no? Bueno, pero yo le digo, tiene que instalar el tanque. No toque el piano nuevo. Discúlpeme, se si compra lo acabo la de comprar. Y sí. Un Steinway. No lo sabe ni usar y ya se compró el piano. Y lo que le digo es que el tanque de... Le puedo adaptar el tanque de agua con el tanque de licuado de banana con leche, pero eso lleva un mantenimiento. ¿Vio cómo se pone el licuado? Si usted lo se deja... pone, sí. Sí. Y trae mucho bicho, ¿no? Y le trae la mosca. Le viene todas las moscas arriba al techo, las palomas que vienen a tomar banana con leche. Está bien que usted no lo ve, ¿no? Abre la canilla. Sí, claro, a mí que me importa. A mí lo que me interesa, señor, es que yo abra la canilla o mi amada. Sí, y se me voy a tomar un banana con leche. Ahora la canilla, chao. Mismo hasta ni vaso necesita, porque por ahí... No va a tomar así. Se inclina así y se la toma. Qué imagen hermosa. Y después, por ejemplo, que apretás un botón y te aparece un sándwich. Ah, todo automático también. Todo automático. Vos estás en la pieza también. Mismo, ¿eh? y tenés una botonera ahí, o, como hemos dicho antes, con órdenes verbales. Claro. Te dice un sándwich de mortadela. Y aparece en un lugar, un compartimiento, ¡pruf! Se abre, y adentro un sándwich de mortadela. Sí, bueno, pero mire que... Eso es desear y que se cumpla inmediatamente el deseo. Sí, pero se va a aburrir, se va a aburrir, ¿eh? ¿Por qué? Y a las ya 10 veces que se le cumplió el deseo así rápido y usted no hizo nada. Sí, pero no voy a pedir siempre un sándwich de mortadela. Bueno, no, me imagino. Por ahí le puedo pedir de jamón. No, señor, pero... O alguna otra cosa. Usted está ahí con su novia, y al fin y al cabo está con los sándwiches, con que la cama esto, la cascarita. ¿Por qué no disfruta un poco de... ¿De qué? Del amor, de la relación. ¿Y qué tengo que apretar? No tiene que apretar nada que le podamos darle nosotros, señor. ¿Y para qué soy nuevo rico entonces? Y bueno, no sé, pero... Y al final me voy a entretener con las cosas que me entretenía cuando era pobre. Sí, sí.